Sí, 11:35, proseguimos. Vamos a quedarnos con la novedad que vuelve a marcarnos, bueno, pues esta situación, lógicamente, de estado de alarma, de distintas medidas que se van implementando por parte de las distintas administraciones para intentar frenar el coronavirus. Y en ese sentido, en este punto de la pandemia, ya saben que esta medianoche finalizaban ese bloque de medidas, de restricciones puestas en marcha, aprobadas desde el gobierno andaluz. Así que estamos a la espera durante este fin de semana de esas novedades que ya les hemos comentado en el arranque de la mañana y que, bueno, pues sobre todo se centran en que a partir de hoy a las 12 de la noche, en su conjunto, básicamente se van a prorrogar esa serie de medidas que ya conocíamos hasta el día 10 de diciembre. Hay alguna que otra novedad, pero en definitiva el grueso, los ejes de este bloque de restricciones permanecen iguales. De todas formas, ya saben que en cada uno de estos periodos que estamos viviendo solemos analizar la situación junto a la policía local, junto al jefe de la policía local, José Benítez Salguero, desde el inicio de esta pandemia, ya por el mes de marzo, y también hoy hemos querido hacer lo mismo. Así que antes de nada, sin más, saludamos, como decimos, al jefe de la policía local, José Benítez Salguero. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Antes de nada, además, hacer la bueno, pues precisión que realizamos en otras ocasiones, vamos a hablar sobre lo que anunciaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía y por tanto todavía hay que estar, en cuanto a la letra pequeña, al detalle, pendientes de lo que suponemos va a ser la publicación en el BOJA de esta prórroga de las medidas pues a lo largo de estas próximas horas, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, como siempre que hablamos, nos adelantamos un poco tras las ruedas de prensa de las distintas administraciones, pues efectivamente podemos decir o podemos comentar ahora mismo pues aquello que se ha dicho en rueda de prensa, pero que estamos a la espera de que a lo largo del día de hoy, ya que en principio entraría en vigor las nuevas medidas que como bien dices, prácticamente son las mismas que teníamos, se prorroga las mismas que teníamos con algunas incisiones y como estábamos comentando, pues habrá que esperar que esas nuevas medidas o pues esas rectificaciones o esa prórroga en definitiva que se va a realizar se publique en el BOJA a lo largo del día de hoy. Como comentamos, para entrar en materia, Pepe, hay que señalar que los aspectos más importantes se prorrogan, por lo tanto, a tener en cuenta que continúa ese cierre perimetral de nuestra localidad. La verdad es que se van a sumar varias semanas ya en ese sentido, pero bueno, pues se mantiene por tanto esa situación. Lo primero, no podemos salir o entrar de nuestra población sin bueno, pues unas motivaciones concretas que todos conocemos, por lo menos hasta el 10 de diciembre. Eso sigue igual. Sí, eso sigue absolutamente igual. Supongo que se ha alargado hasta el 10 de diciembre por aquello de poder controlar un poco la afluencia de visitantes y demás a las distintas poblaciones en el puente de diciembre. Y bueno, podemos comentar pues que las incidencias un poco las más importantes o lo que cambia de lo que hemos tenido estas dos semanas atrás es que se puede abrir las jugueterías hasta las 8 de la tarde y aquellos establecimientos, porque cuando se habla de juguetería solo, aquellos establecimientos que en su epígrafe de apertura contemple el tema de jugueterías también. Podrá tener, pues, se da el caso de que algunos establecimientos como librería, papelería y demás tienen juguetes también, y por lo tanto si viene recogido en su epígrafe podrá abrir hasta las 8 de la tarde. Y la novedad más importante para la hostelería y restauración, que digamos es de las que quizás probablemente esté sufriendo más el golpe económico de esta pandemia, pues sigue cerrando a las 6 de la tarde, aunque se ha habilitado para que entre esa hora, a las 6 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche, se pueda recoger in situ los pedidos realizados. Y posteriormente, desde las 9 y media, a partir de las 9 y media hasta las 11 y media, pues en la entrega de esos pedidos a domicilio. Así que, bueno, ahí quedan ya todas las medidas que se aprobaban en el día de ayer. Insistimos, cierre perimetral que continúa y además el toque de queda domiciliario desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Todo permanece en la misma línea. Y como comentabas, ¿no?, la principal novedad, sin duda, y al margen de las jugueterías que pueden pues permanecer abiertas hasta las 8 de la tarde, es verdad que lo que más puede afectarnos, ¿no?, aquí en Ubrique, destacar en el sector hostelero esa situación, que precisemos, no es que puedan abrir de cara al cliente para que pueda allí consumir hasta las 9 y media, eso no, el cierre sigue siendo hasta las 6 de la tarde, pero sí que, bueno, pues hasta las 9 y media sí que va a haber esa posibilidad de acercarnos a recoger comida, algún pedido que hayamos realizado. Eso se podrá hacer allí mismo en el local. Sí, efectivamente. Es de las novedades más importantes, como decía, ya que la hostelería, bueno, la mayoría de los establecimientos que tienen que cerrar a las 6, pero ellos han estado cerrados también en el primer tramo, digamos, en la primera ola de la pandemia, estuvieron bastante tiempo cerrados. Probablemente sea de los establecimientos que más están sufriendo económicamente esta pandemia, como decía. Y bueno, parece que se va a poder, parece no, esperemos que así sea y ya venga recogido en el BOJA de que estamos hablando, que probablemente se publique a lo largo del día, venga recogido que puedan, el cliente se pueda acercar hasta el establecimiento hasta las 9 y media de la noche para recoger cualquier tipo de pedido, hablamos en el tema de hostelería. Y como te decía antes, pues el tema de juguetería, hasta las 8 de la tarde, como se acercan las fiestas navideñas y los regalos, aunque como opinión particular puedo decir que supongo que nosotros que vivimos de un artículo de regalo también, pues parece ser que se podría también dejar abrir un poco más a los establecimientos, a las tiendas nuestras de aquí de artículos de piel y marroquinería, que en estas épocas es una época importante para ellos. Pero bueno, por lo que sabemos y por lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía hasta ahora mismo, y es lo que probablemente se recoja en el BOJA, solamente las jugueterías podrán abrir más allá de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así que bueno, pues insistimos, todo ello dentro, es cierto, ¿no?, lo que comentaba un poco, las incoherencias que a las jugueterías sí se les permita por este especial periodo, pero es verdad, ¿no?, que bueno, pues otros sectores de regalos, como pueden ser incluso las tiendas de artículos de piel, no sea así, un poco dentro de todas esas incoherencias que estamos viviendo, ¿no?, por parte de las distintas administraciones con determinadas medidas de forma comparativa con respecto a otras. De hecho, ¿no?, hay oyentes que, bueno, pues nos hablan, por ejemplo, una propietaria de un establecimiento comercial dice que cierra a las 6 de la tarde, que esto les está asfixiando, comenta que la gente sigue en la calle a esa hora paseando y que, sin embargo, los comercios se toman todas las medidas de seguridad, ¿no? Un poco va por ahí también, ¿no?, por eso que estamos comentando. Pues sí, pero bueno, como decía antes, ahí están los representantes de cada administración, en este caso la que nos compete o la que tiene competencia sobre nuestra población en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Junta de Andalucía. Y bueno, ellos son, y en base a sus técnicos, son los que deciden cuáles son las normas que hay que establecerse. Como dice y como bien dice la ciudadanía, parece un poco incongruente que cierren los establecimientos y demás a las 6 de la tarde y el resto de, o sea, las personas y los ciudadanos podamos estar hasta las 10 de la noche. También es entendible porque hay establecimientos que pueden seguir abiertos, como son los establecimientos esenciales, sobre todo los de alimentación y demás, que permanecen abiertos Y como sabemos que las empresas siguen trabajando y tienen su horario normal de trabajo, no hay un horario de cierre, hasta las 10 de la noche inclusive, pues esas personas que luego salen de trabajar, pues no sé, salen a las 7 o las 8 de la tarde, tienen que tener un margen para poder realizar una serie de compras o de abastecerse de esos alimentos que son necesarios y que esas tiendas pueden seguir abiertas. Por lo tanto, como te decía al principio, eso me parece normal porque hay una serie de establecimientos que siguen abiertos para suministrar pues alimentación, pero en lo referente al tema de las jugueterías, pues bueno, supongo que están pensando más en los pequeños, en los niños, en esta fecha tan importante para ellos que para los adultos. Pero bueno, el tema de la economía creo que se debería de pensar en todo el mundo por igual, porque si la economía no va bien, supongo que tampoco habrá muchos recursos para juguetes. Al margen de estas situaciones concretas, también sobre el tema del cierre perimetral, hay un oyente, ¿no?, que se refiere a quién puede pasar o no, quién tiene, bueno, pues esas motivaciones argumentadas. Decíamos que aquellas personas que tengan que ir a sus campos a llevar comida a sus animales, sí que se les está dejando pasar. Pero se quejaba el oyente de que ha visto fotos en redes sociales de personas, por ejemplo, en chalets o en campos de tabizna, sin respetar el número de personas. Está claro que para ese otro motivo, para reuniones, además más de 6 personas, sí que estaría sancionado. O sea que, aunque vea ese tipo de imágenes, está claro que son situaciones que no se pueden llevar a cabo, pero que también, verdad, es complicado de controlar, ¿no? Complicado, difícil, por no decir imposible. Primero, no tenemos los recursos suficientes, y te hablo desde mi ámbito, que es la policía local. No tenemos recursos ni tanto, bueno, sobre todo humanos, para poder cerrar perimetralmente Ubrique todos los días. Eso es imposible. Pero bueno, es imposible en Ubrique y es imposible en toda Andalucía. No hay suficiente personal para eso. Después, como bien decía el oyente, que ha visto fotografías y demás de tabizna, de personas, de reuniones y demás, lo único que le puedo decir es que pedimos responsabilidad, y es lo primero que se está pidiendo a todo el mundo, responsabilidad, que seamos responsables a la hora de nuestros actos, de realizar cualquier tipo de evento, cualquier tipo de reunión social o familiar, que se cumplan las normas establecidas. Pero también le puedo decir que no puedo hablar mucho tampoco de lo que se haga fuera de lo que es el término municipal de Ubrique. Nosotros intentamos controlar también un poco el tema de los merenderos que tenemos en nuestra localidad y de zonas recreativas. Y como bien sabéis todo el mundo, pues la de los 20 pilares está totalmente abierta porque se puede llegar y se puede acceder fácilmente. El trasvase, digamos la zona del trasvase, se encuentra cerrada al tráfico, aunque no para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Y también un poco tenemos que, aunque eso no está determinado como tal, pero bueno, al no haber agua y demás en el pantano, pues se están reuniendo familias para pasar el fin de semana. Y yo creo que estamos siendo bastante responsables. Yo este fin de semana personalmente he dado una vuelta por todos estos sitios y por todo Ubrique, y había muchísima gente. Quiere decir que estamos cumpliendo el que solo salimos de la localidad por aquellos motivos que nos vienen concedidos y que nos otorgan la posibilidad de salir. Eso no quiere decir que haya personas que salgan por otros motivos y que indudablemente o no se encuentran un control o nadie los para en un momento dado, porque, como digo, es totalmente, bueno, muy difícil, por no decir imposible, como te decía anteriormente, y que, bueno, está abajo. Está muy claro que sobre todo es responsabilidad, y responsabilidad de nosotros, en nuestras manos está el que podamos parar esto y que dure lo menos posible y poder llegar, que ya parece que nos hemos olvidado de la frase, a esa nueva normalidad que esperemos que, como hemos dicho siempre, llegue pronto. Por dejarlo zanjado, ¿no?, con respecto a esa pregunta que hacía el oyente, si realizáis un, bueno, cuando estáis realizando un control, si alguien llega con un vehículo que quiere ir a Tabizna, si va solo a echarle solo en el vehículo, y bueno, con ese motivo de echarle comida a los animales, sí que podrá pasar. Si son varias personas, por ejemplo, aunque pongan esa excusa, no podrían hacerlo. En teoría no deberían de hacerlo. Cuando alguien te pone una excusa, van tres o cuatro personas en el vehículo, que el tema está en que tampoco está prohibido de que se vayan tres o cuatro personas. Si son convivientes, incluso no tienen por qué llevar mascarilla, pero si no son convivientes con sus mascarillas correspondientes, no está prohibido el que vayan esas personas en el vehículo. Lo que sí está claro es que, vamos a ver, cuando alguien te da como excusa que tiene que ir a echarle de comer los animales y van tres personas en el vehículo, nos estamos engañando todos. O sea, no creamos que estamos engañando a la policía, nos estamos engañando todos. Y una frase que yo suelo decir mucho, nos estamos haciendo trampas al solitario nosotros mismos, ¿no? Entonces, como te decía antes, mucha responsabilidad, porque es que es imposible controlar todo eso, es imposible. Como igual hemos hablado alguna que otra vez, y a micrófono cerrado, te comentaba que no es lo mismo intentar controlar todas estas medidas en la primera parte de la ola de la pandemia, que estábamos todo el mundo confinado y solamente aquellos trabajadores esenciales podían estar en la calle para hacer cualquier tipo de actividad que en aquellos momentos se podían realizar, a hoy en día, que la actividad la tenemos completa diaria, o sea, estamos en una normalidad absoluta, simplemente que hay establecimientos que cierran, tienen unos horarios de cierre más especiales. Pero la actividad en nuestra localidad es como cualquier otro día, totalmente normal. Y entonces, como te decía también, creo en la última intervención que hice con vosotros, me preocupa más y indudablemente me voy a centrar un poco más en todas aquellas incidencias y problemáticas que pueda surgir dentro del casco urbano, de nosotros, del día a día, al tema del cierre perimetral, pues, sencillamente porque no tenemos esos recursos humanos de personal que necesitaríamos para poder llevar a cabo al 100% el cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, volver a pedir, por ejemplo, mucha responsabilidad a todo el mundo, que todo el mundo cumpla esas normas que nos tienen establecidas, que bueno, son los expertos los que nos dicen que cumpliendo esas normas, pues poco a poco iremos saliendo de este problema sanitario que nos está acuciando tanto, vamos. Porque, de hecho, bueno, los controles los seguís haciendo, además... bueno, en lo que es la salida de nuestra localidad, pero sí que evidentemente es imposible que ese control se mantenga 24 horas al día, cada día de la semana, ¿no? Sí, no, totalmente imposible. De hecho, en esta semana hemos reducido mucho el número de horas para ese tema concreto, porque ya te comento que tenemos algunas bajas laborales y vacaciones y demás, entonces no tenemos un personal suficiente para eso. Como te digo, hemos reducido bastante el tema de los controles a la hora de entrada y salida de la población. Por lo tanto, queda en manos de todos los ciudadanos en que seamos responsables. Y bueno, como te decía, dentro de la población seguimos teniendo todas esas incidencias, todas esas problemáticas que tenemos diariamente y a las cuales creo... En mi opinión, tanto profesional como personal, que creo que es la que tenemos que atender con mayor prioridad antes que el tema del cierre perimetral. Hablando de posibles sanciones, te quería preguntar, ¿no?, sobre los controles, ya sea del cierre perimetral o sobre todo, ¿no?, donde estáis poniendo mayor énfasis en el interior de la población. Después de la última vez que hablamos, ¿ha habido... nuevas sanciones? ¿Cómo sigue el cumplimiento por parte de la población? Bueno, el cumplimiento en general es total, aunque sí se han levantado algunas actas sobre todo a un establecimiento de hostelería que, pasada casi 40 minutos de su hora de cierre, pues fue visitado por una patrulla de la policía local y parece ser que tenía clientes en el interior y seguían consumiendo algún tipo de bebida, y bueno, se levantó un acta por ese tema. También se han levantado varias actas por alguna reunión de jóvenes, no voy a decir jóvenes porque parece que siempre estamos culpando a los jóvenes y no es así, sino alguna que otra reunión donde no se mantenía esas normas de seguridad, sobre todo el tema de las mascarillas, y sí se han levantado algunas actas por el tema de no portar las mascarillas. Bueno, pues ahí quedan evidentemente también las denuncias en el caso de que no haya cumplimiento, aunque en general, bueno, pues son los jubriqueños que por tanto, ¿no?, seguimos cumpliendo esa serie de normas, hay que seguir así, no queda otra, y sobre todo seguir lanzando el mensaje de colaboración de todos, de que, bueno, yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Es imposible que en cada lugar, en cada rincón, en cada momento pueda haber una patrulla de la policía local para ver en concreto, bueno, que se está bueno, pues no cumpliendo una norma concreta, ¿no? Es algo que tiene que correr por parte de todo. Eso sí, supongo que ante las llamadas de la ciudadanía, ante avisos, ¿se está acudiendo en ese sentido? Sí, por supuesto, como siempre, ante cualquier incidencia. Y si no ha habido o si no hay otro problema o otro servicio de mayor urgencia, se atiende a todas y cada una de las llamadas que los ciudadanos hagan. Alguna que otra vez, lo que sí puedo decir es que si te llaman y la policía no está allí a los dos minutos, seguramente es que estará realizando otro servicio y probablemente se pueda ir pues a los 10 minutos, a los 15 o a lo mejor a la media hora. Indudablemente tenemos que tener en cuenta que nuestra población es de 16.000 habitantes o cerca de 17.000 habitantes y tenemos generalmente por turno una patrulla de la policía local. Indudablemente es muy difícil, no difícil, es imposible de que para cualquier incidencia estemos allí. Cuando tenemos varias incidencias al mismo tiempo hay que priorizar unas antes que otras. Y eso está en ver la gravedad de la situación. Indudablemente, y por supuesto, a todos los ciudadanos que no dejen de colaborar con nosotros, como lo vienen haciendo hasta ahora, desde aquí quiero agradecer esa colaboración ciudadana, de que nos llamen para cualquier situación que ellos vean, crean que no se están cumpliendo estas normas, que no duden en que nosotros estaremos allí lo antes posible e intentaremos solucionar y corregir esa alteración que se haga a la norma. Pues antes de concluir, un par de apuntes en materia de tráfico, insistir, ¿no?, en la precaución que debemos seguir tomando todos los conductores en esa zona de la avenida de Cortes, donde prosiguen las obras. Y por otra parte, lo anunciabais, lo constatabais en vuestro perfil en Facebook de la Policía Local de Ubrique, que se ha reabierto el tráfico, por ejemplo, en Villaluenga, ¿no?, después de esas obras que se estaban desarrollando de mejora de la carretera. Sí, creo recordar ahora mismo que se volvió a abrir el 19 de noviembre, se volvía a abrir a partir de las 12 de la mañana, quedaba abierta la carretera Ubrique Ronda a su paso por Villaluenga. Hombre, es una buena noticia en su momento porque supongo que a más de un ciudadano ubriqueño pues le ha hecho dar una vuelta por otro sitio para llegar a Ronda o para llegar a Grazalema. Pero bueno, todo lo que sea mejora de la infraestructura en carreteras y demás para nuestra comarca, pues bienvenida sea. Y como tú bien dices, pues siguen las obras de mejora en el pavimento de la zona de la calle, de la avenida de Cortes, de ese acerado que tenía algunos problemas y demás. Pero bueno, se están haciendo cortes puntuales nada más y desviar el tráfico hacia la calle Solimán, que creo que, bueno, que es la alternativa más útil que podemos darle, y esa facilidad que se le está dando a los operarios de la empresa que están realizando esos trabajos para que se realicen en el mínimo tiempo posible. Pues nos quedamos con esos dos apuntes también, como decíamos, en materia de tráfico, y seguiremos el día a día, por supuesto, de la situación que nos está tocando vivir. Por lo pronto, ya saben, la prórroga de las medidas hasta el próximo 10 de diciembre, así que en principio ese bloque de restricciones que finalizaban esta medianoche continuarán, estaremos muy pendientes del BOJA para la letra pequeña sobre una serie de medidas que ya anunciaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía. Sigue adelante el cierre perimetral, sigue vigente el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, y la otra serie de medidas como el cierre de comercios a las 6 de la tarde, con las excepciones que hemos comentado, que son novedades. Pues Pepe, agradecerte como siempre la colaboración, este repaso de nuevo a esas pocas novedades, sobre todo a cómo continúa, ¿no?, la situación a partir de hoy en Ubrique y en toda Andalucía. Y bueno, pues siempre gracias por toda la información. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.